Que habéis escuchado es Blesser Grave. Esa es la banda de Tobias Grave, líder del grupo Softkill, uno de los favoritos del desenterrador, al menos el disco Choke, de este tercer revival, bueno, segundo revival que ha habido del post-punk, el más melódico, el más orientado a The Sound, Chameleons, etcétera, etcétera. Pues bueno, esta banda, la verdad es que digo, Softkill ha debido pegar un pedazo de cambio importante en los últimos años, y es lo que quiero reflejar hoy en el programa. Quiero hacer un repaso de la banda, porque lleva como... La he pinchado muchas veces en bares, cuando hay sesiones de post-punk, bueno, por decir que la pincho siempre. Y para mí personalmente, el disco Choke en concreto me parece una puta obra maestra. Los otros discos los tengo que escuchar, y como a veces hago en el programa, voy a usaros a vosotros como Guinea Pigs, que llaman los ingleses, para que aprendáis, y yo aprendo a la vez, lo que es este grupo, nacido en Oregón, nacido de las cenizas de la banda que habéis escuchado, llamada Blesser Grave. De hecho, el primer disco de Softkill son los mismos miembros, solo que, bueno, como el proyecto era de Tobias Grave, pues en cierto modo obedecía a lo que él decidiera. Por lo que estoy leyendo un poco una biografía personal del hombre, y madre mía, entre el 2011 y 2014 estuvo en la cárcel más que en la calle, un montón de órdenes de arresto, muchos problemas con la heroína, y bueno, pues poco a poco parece que ha conseguido ir saliendo. Y luego, a pesar de ello, ya comprobaréis que hay mucha historia dentro, mucha tragedia dentro de la vida de este hombre, y la verdad es mucho combustible para hacer la música que ha hecho. Aunque se rumorea que los últimos discos que ha querido parecerse más a Tom Petty que a Joy Division. A ver qué significa, lo descubriréis hoy en este especial sobre Softkill. Y bueno, vamos con el primer disco. Se llama An Open Door. Se fue publicado originalmente en 2011. Y vamos a escuchar dos cancioncitas que yo creo que va muy bien un poco con la personalidad que tendría este hombre en aquel momento. Feral Mounds, no, perdón, Sea of Doubt y Be Alone, del primer disco de estudio, que se llama An Open Door. Pues sí, así abre la discografía Soft Kill, la banda de Oregón, con este disco llamado An Open Door, un par de temazos bastante guapos, muy un poco derivativos, muy del revival, este segundo revival del post-punk melódico, pero igualmente interesantes. Y bueno, se sabe por entrevistas que he leído y por la biografía que en el 2011-2013 los pasó bastante canutas este señor, pero le dio tiempo a grabar una serie de canciones, demos y demás. Y vamos a ponerlas. Se llaman Past Life, Nine Years. Y el disco en el que recopiló estos momentos se llama Circle of Trees. Thank you. Aprendiendo mientras ponemos las canciones de este especial sobre la banda de post-punk revival, ¿cómo le llaman ellos? Sad punk o sad rock, no me acuerdo ahora. Os lo digo porque creo que lo tengo aquí. Sad rock. Bueno, anyway, 2015, las cosas empiezan a ordenarse un poco, empiezan a darse cuenta de que tiene mucho tirón su grupo. Empieza a ver que ha encadenado perfectamente la primera revival del post-punk con el segundo revival del post-punk, que es un grupo que está en medio. Y en 2014-15, si no me equivoco, se va de gira con los Chameleons, lo que provoca dos cosas: la admiración por parte de Mark Burgess y, sobre todo, lo más importante, su colaboración en el siguiente disco. Pero hasta ese disco, vamos a poner este pequeño EP que hay aquí en medio, que se llama Heresy, fue publicado en 2015, y vamos a poner la canción que da título al EP. Heresies, you're home. parece como larga duración. Yo es que no sé qué decir. Son 7 canciones, no duran ni media hora. En cualquier caso, es un disco que he descubierto, como el primero. Esta canción me ha flipado. Se llama Heresy. Pero bueno, vamos al disco con el que les conocí. Vamos a escuchar 2 temas. Uno que he pinchado varias veces en especiales de post-punk, que suelo pinchar mucho en los bares, que se llama Wiggle, que es con el que empieza este disco llamado Choke. Y luego, lógicamente, ahora que he descubierto la colaboración con el señor Mark Burgess de Chameleons, como bien sabéis, uno de los grupos favoritos del Desenterrador. Así que, disco, banda, especial sobre la banda Softkill de Portland, Oregón. Estamos con su tercer o cuarto disco, depende cómo lo veas, y vamos a poner 2 canciones, una se llama Will y otra que se llama On the Inside, que colabora Mark Burgess de Chameleons, con el que giraron en esta época. We'll be right back. temazo, joder, es que en la era en la que vivimos tanto estímulo, tantas opciones, y se te pasan discos que has escuchado, se te pasan. Discos que adoras, discos que admiras, realmente no los has escuchado, no los has escuchado bien. Frente a cómo era antes, que había menos estímulos o menos posibilidad de escuchar cosas, y entonces cada disco se escuchaba a fondo y te sabías cada nota, cuando entraba cada caja de batería, cada Charles, cada ritmo de bajo, el punteo. Ahora, o sea, estoy absolutamente entre decepcionado por mí mismo como maravillado por el temazo que acabo de escuchar, en el que colabora uno de los músicos favoritos de toda mi vida musical, Mark Burgess de Chameleons. Ahora nos vamos a 2018, un EP en el que publica varias demos que están por ahí sueltas y que no tenían salida, y luego un par de temas originales. El disco se llama Let's Believe in Love. Este es el año 2018, que coincide con cuando por fin Tobias Grave, después de ir a rehabilitación, se considera limpio por completo de las drogas, y también donde empieza a hacer la banda, a llevarla independientemente, aparte de tener alguna tour promoter y tal, que te ayuda a encontrar conciertos, manager, lo que sea, lo que es la publicación, la producción, etcétera, todo lo llevan ellos, y eso también hace que les admire aún más. Una canción de este EP, en cualquier caso, se llama Turn Again to Me. Thank you. Bueno, qué homenaje a los Joy Division más siniestros que se han cascado aquí los Softkill con este instrumental Turn Again to Me del EP Let's Believe in Love. Y en este mismo año sacaron su siguiente larga duración, un disco marcado por la cuasi tragedia de la cuasi muerte de la mujer del vocalista, el miembro principal de la banda, Tobias Grave, durante una gira. Se encontraron en medio de la furgoneta, en medio de la nada. La mujer estaba embarazada, empezó a sangrar. Ya estaba un mes de dar a luz. Casi muere la mujer, casi muere el niño. Una tensión terrible. Y bueno, este hombre intentó, en los momentos que tenía libres, canalizarlo todo con este disco. Es un disco que yo no escuchaba apenas. Y voy a escoger dos de las selecciones que han hecho los fans en la página de Bandcamp, por el título también, pero porque me imagino que, sabiendo la historia del disco, habrán elegido con criterio. Las canciones que van en el disco, como digo, se llama Savior 2018, las canciones Try Not To Die y Changing Days. estamos en el año 2019 y Soft Kill saca un split muy extraño con una banda llamada Portrayal of Guilt. Extraño porque la canción que ellos aportan dura 2 minutos y la que aporta Soft Kill 6. Así que entiendo que esto no habrá sido editado de ninguna manera física. Bueno, en CD igual, pero vamos, que en vinilo ya verás tú. Bueno, hay un desequilibrio importante. La cuestión es que es lo único que encuentro por ahora, aunque igual cuando siga mirando habrá más cosas del 2019. Y hay una canción, como digo, llamada Tin Foil Drip, que suena tal que así. Now tema, este muy buen tema, este Team Fall Drip de este Split con Portrayal of Guilt. También me ha pasado desapercibido por completo. Sigo leyendo entrevistas con Tobias Grave, para entender un poco más la música. Y bueno, ahora lo que vamos a escuchar es una canción, solo una, de un disco de demos que publicaron en el año 2019, pero que fue grabado en el año 2018. La mayoría de estas demos acabaron en el disco Savior, del que habéis escuchado dos temas antes. Pero bueno, parece que este hombre es muy de publicar demos, pues para que veas un poco el proceso creativo de la canción. También hemos hecho nosotros con Gravelbed, ¿por qué no? Y esto fue grabado en la unidad de cuidados intensivos del hospital de UC Davis Medical Center, mientras estaba su mujer a punto de palmar y su hijo entubado. Así que tienen esa crudeza emocional que le da una categoría especial a canciones como la que da título a este disco de demos, A Plan to Suffer. esta canción suena mejor producida que canciones que han salido como grupo al comienzo de su carrera. Nos vamos al año 2020 y a un EP, bueno, 7 pulgadas, que sacaron, llamado New Age, en el que Jerry A. de Poison Idea canta. Temazo más guapo este Fatigue con Jerry A de los... Joder, que son de Portland, claro, de decir yo. Poison Idea. Madre mía, qué guapo, porque es como punk, pero con ese ruido tan melódico del post-punk melódico, como rodeándolo. Muy, muy guapo, la verdad. Y vamos ahora al año 2020. y sale otro disco, Dead Keys, Rip City. Es un juego de palabras sobre un disco de Kendrick Lamar. Rip City es un juego de palabras a su vez, porque Rip es como llaman a los Portland Trail Blazers, al equipo de baloncesto. Son los típicos underdogs de la NBA que nunca ganan nada, pero que siempre están ahí. Y nada, cada canción es una historia sobre la ciudad. Una ciudad en la que ninguno de los dos residen ya. Como bien decía él en una entrevista, decía que este disco es todas las razones por las que no siempre se quería ir de Portland. En cualquier caso, dos canciones escogidas por los fans: Waiting War y Matty Rue, con Adam Klopp cantando. To Que tienen los discos entre sí, tienen más o menos, lo dice él, que en los primeros discos no había apenas variaciones entre una guitarra y otra, que era como muy monolítico, que jugaban un poco con el minimalismo, el crow rock, yo creo que más por carencias que por voluntad, pero hay una evolución en el grupo, hay un giro hacia el pop rock más básico, menos post-punkero, de una manera muy, muy interesante, la verdad. Un grupo que tiene mucho, mucho recorrido. Y ahora que a medida que avanzamos, pues nos vamos a un pequeño EP que sacaron en el 2001 y vamos a escuchar la canción que da título al mismo. Se llama Sky. Y bueno, Sky EP. Por cierto, recuerdo, esto es un especial de Softkill. Placing this time. You were one of the few I trusted with my life. It's in the phrasing I never read between the lines that told me I was crazy. Bullets every time. The color of the heart in the hold it was placing. It balled me up, and together we die. Act like you never knew. Pretend it was the first time. You were one of the few I trusted with my life. Act like you never knew. Pretend it was the first time. You were one of the few with my. Y nos aproximamos ya al final del repaso de la carrera de la banda de Portland, Softkill. Bueno, más que nada porque estamos llegando a la actualidad. Hemos empezado en su comienzo, cuando todavía era un proyecto de Tobias Grave llamado Blessed Grave. Y bueno, estamos ya en el año 2022. El disco que vamos a escuchar se llama Canary Yellow. La gente dice que es un gran cambio de estilo para todos los fans de Softkill, porque empezó a mostrar su amor por Tom Petty. Me da un poco miedo, así que vamos a darle una oportunidad a las dos canciones que se recomiendan, Dips y The Line, con Ruth Radelet a las voces. Stolen bride. 2023, y otra evolución. Es, a ver, este disco que hemos escuchado, este Canary Yellow, hay que admitir que sí es una evolución. Esta segunda canción, sobre todo, es lo que llaman malamente rock indie, rock alternativo, vamos a decir. Rock emocional también puede ser. Y reconozco que igual la inclusión de la vocalista, que no es, desconozco su carrera, de Ruth Radelet, hace que parezca más estandarizado. Pero igualmente la anterior canción todavía, yo creo, la de Dips conservaba la esencia de Softkill, así que no teníamos por qué temer. Pero ¿qué pasa ahora con este disco del 2023 llamado Meta World Peace, que encima está influido por el hip hop? Pues lo veremos ahora mismo. Dos canciones vamos a escuchar, se llaman Past Life 2 y Paranoid, con Evil Pimp colaborando. And the sun had me blind. If I was blind, if I was blind, I could feel. Too late, I can see them. the most can bring your life to end. I know I'm fucking high, that's maybe why I'm paranoid. I shouldn't think the thought, but lately I just can't avoid. I'm feeling trapped like a luxury rat and back against a cement wall. Sometimes I be hearing eerie voices saying kill them all. I feel like someone's watching me, but there's no one there. I can't express the way I feel, cause nobody cares. Hear me now, do you hear me now? I saw a tunnel, then this voice. Are you with me now? Only way that I can cope is to buy me some dope and then roll it all up in the wood. Wife will be constantly judging me and now they want me to move up the neighborhood. Hate me and they label me a thug, cut my pants so sack. They just cannot stand to see a project nigga in a jack. Might be my imagination that has got the best of me. Look inside my brain, then hate, then you feel me, G. Paranoid as hell, and I don't know why. I blame the schizo on the weed, cause I'm so damn high. I stay so hizzo, off that dizzo, snort that snizzo, man. My vision blurry, now a shadow holds a pistol, man. Somehow my intuition has this scary loom and doom. I now can see the outside with no windows in my room. Blood is all over my coat, but I never left home. Now I'm wondering what have I done. Body get cold and my movements are slow, but I still try to run and I run and I run. Now I'm fucking scared, unaware of reality. Hit the bathroom, look at mirror, no one staring back at me. Watch my face, my heart be race. I gotta keep my head on straight. Haven't had no sleep for weeks and it's been several days since 8. Now I'm trapped inside my mind, my brain is so damn puzzling. And my brain is poisoned with the liquor that I'm guzzling. Time to find myself and then release anxiety somehow. Relax, I didn't let go, I'm with the spirits now. No relief even when I dream. No way to avoid it. Do you hear me now? I saw a tunnel in this voice. Are you with me now? Paranoid even when I sleep. Constantly feel terrified. Aquí, perdonad por ese golpe de voz. Pues aquí descubro que Evil Pimp es uno de los principales figuras en lo que es la generalización o familiarización del horrorcore, que es ese hip hop relacionado con temas oscuros, violentos, básicamente asesinatos, drogas y terror en general. Y la verdad es que es un estilo de hip hop que a mí me gusta bastante. Aunque es muy turbio, tanto por los personajes que lo habitan como por los temas de los que se hablan, es muy interesante, una muy interesante combinación. La verdad es que esa canción me gusta mucho. Y ahora ya vamos a terminar el programa con el último disco de estudio que sale en un par de días. Se llama Escape Forever y vamos a escuchar dos canciones que yo creo que los títulos van guay. Joy is a Crime y Overbeats Radio. Y por cierto, ¿qué hacéis aquí escuchándome cuando podríais estar en el Sarean en el 19 aniversario de este programa con Anfetamino, Nanisam, Casio, Hernia, Reclusión, Malevolic? Ya está, ¿no? Es que al final son 5, pero son nombres tan cortos. Están ahora en el Sarean. Greencore y Hardcore a puta... punta pala. Anfetamino, Nanisam, Hernia, Casio, Malevolic, Reclusión. Si estornudáis os lo perdéis. Ahora mismo ya está sonando en Sarean. Si no, me despido con dos canciones de este último disco de Joy, perdón, de Softkill, Joy is a Crime y Over East Radio. Another boring day, I'm not feeling fine. Stuck in a body while I lost my mind. Nothing's gonna change no matter what you say. Joy is a crime when you act that way. Standing under trees, leaves gone away. Standing in a line, gone astray. Digging in the dirt every single day. Heaven's just a lie when you act that way. Joy is a crime, joy is a crime. Joy is a crime when you act your age. Whoa. Joy is a crime, joy is a crime. Joy is a crime when you act your age. Another boring life, they won't leave us be. Woke up to piss standing over me. Dead body alive, burning in the day. Joy is a crime when you act that way. In the shadow times, heavy on the gaze. We've been quietly all the same. Feel a sense of doom, calling all the pain. Boys have to lie when you act that way. Estoy flipando porque esto sí que es un cambio de registro. Guitarras mucho más prominentes, estructuras pop. Es como si hubieran estado navegando por el trío oscuro de The Cure y hubieran vuelto a la época del Boys Don't Cry. Es curioso. Y por eso voy a cambiar la última canción por esta. Y me despido hasta el sábado que viene. Podrías estar yendo ahora mismo a Sarean. Kia Boys Don't Cry.